Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con Colombia Connection, de Aterciopela 2, abrimos el programa del día de hoy, domingo 29 de mayo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre las elecciones en Colombia, puntualmente sobre lo que representan algunos de los candidatos principales para llevarse a la presidencia de este país. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, trasladándonos a Irán, Israel y los Estados Unidos. Nos iremos posteriormente al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la política exterior argentina y sus vaivenes. Seguiremos posteriormente con nuestro primer bloque de la sección Números Duros, yendo a Mozambique y Rusia. Tendremos seguidamente nuestra sección de En Contexto en segundo bloque, en la cual estaremos hablando sobre el nuevo gobierno de Australia. Lo que estamos viendo, dos, nos llevará de nuevo a los Estados Unidos, posteriormente al Reino Unido y finalmente a Ucrania. Conectaremos con nuestra sección Números Duros, también en su segundo bloque, yendo a Hungría y posteriormente a un número global, para volver posteriormente al continente, a los majestuosos Andes bolivianos, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga desde la Ciudad de La Paz, titulada Voy, no voy, sobre la Cumbre de las Américas que tendrá lugar a inicios del próximo mes de junio. Tendremos un tercer bloque de lo que estamos viendo, yendo a su vez a China, Rusia y Turquía. En contexto, tercer bloque nos llevará a Washington y estaremos dándole una mirada rápida a la política estadounidense actual. Y finalizaremos este programa con el tercer bloque de Números Duros, trasladándonos a Corea del Norte, Reino Unido, Argentina y los Estados Unidos. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre las elecciones en Colombia y lo que representan los principales candidatos en estas elecciones que tienen lugar el día de hoy, domingo. En contexto 1, las elecciones presidenciales en Colombia, y nos vamos a ir a hablar sobre a lo que representan algunos de los candidatos que están disputando la presidencia de Colombia en esta primera vuelta. Y es que en un contexto de desigualdades extremas, aumento de la violencia y frustración generalizada con la clase política, los colombianos acuden hoy domingo a la primera vuelta presidencial de lo que podrían ser unas elecciones decisivas para una de las mayores economías de América Latina. Los últimos años han sido bastante tumultuosos en este país. La pandemia empujó a 3,5 millones de personas a la pobreza, elevando la tasa global a más del 40% de la población. El desempleo oficial se ha mantenido por encima del 10% durante los últimos años. Ha habido protestas urbanas por la desigualdad en el año 2019, a lo que se le han sumado las amplias protestas del año 2021 por una leonina reforma fiscal que fue impulsada por el gobierno de derecha de Iván Duque. Asimismo, esto condujo a una serie de enfrentamientos mortales con la policía y represión por parte del gobierno nacional. Después de casi dos décadas de descensos constantes, la tasa de homicidios se disparó en un 13% el año pasado y la deslucida implementación de los históricos acuerdos de paz del año 2016 con la guerrilla de las FARC por parte del actual gobierno de derecha han dejado vastas zonas del país bajo el control de otros grupos armados y de los narcotraficantes. A principios de este mes, un importante cártel conocido como el Clan del Golfo paralizó parte de una buena parte de las regiones colombianas con un paro armado para protestar por la extradición de su líder a los Estados Unidos. No es de extrañar entonces que la población colombiana esté buscando un cambio. El presidente saliente Iván Duque tiene un índice de desaprobación de cerca del 80%. A lo que se suman, por ejemplo, sus declaraciones recientes en una entrevista en la BBC en la cual evidenciaba la total desconexión con el país y con la realidad del mismo, lo que contribuye a afianzar la idea de que el uribismo solo busca mantenerse en el poder para beneficio de unos pocos pero poderosos sectores del país en contravía de las necesidades de la gran mayoría de los colombianos. Las encuestas, de hecho, muestran que la economía, la corrupción, la desigualdad encabezan la lista de preocupaciones de los votantes. Pero las frustraciones de la mayoría de los colombianos ahora van más allá de los problemas específicos y se refieren a un cambio mucho más alto. La falta de movilidad social, la desigualdad y un sistema excluyente que privilegia a una élite pequeña y autocontenida son varios de los elementos que están en las votaciones el día de hoy. Y de esta manera figuran tres principales candidatos que ofrecen visiones distintas sobre cómo solucionar esto. Démosle una mirada muy rápida a quiénes son. El primero de ellos y favorito en las encuestas es Gustavo Petro, que cuando era joven fue además fue uno de los opositores y exalcalde de Bogotá, formó parte en su momento de un grupo de izquierdas conocido como el M19, el cual, tras la firma de paz con el gobierno a finales de los 80, fue una de las fuerzas políticas, el M19, centrales en la redacción de la Carta Magna del año de 1991, el cual fue el último gran avance político del país. Lo que siguió, especialmente a principios de este siglo, fue el auge de la extrema derecha colombiana, representada en el uribismo, que, en otras cosas, buscó la modificación puntual de varios puntos de la Constitución en beneficio de las rancias estructuras que han mantenido el país sumido en la desigualdad y la pobreza. Pero volviendo a este candidato, hoy el candidato Gustavo Petro tiene 62 años y busca impulsar importantes cambios para hacer frente a la desigualdad sistémica. Ha comentado que aumentaría los impuestos a los que tienen más, especialmente a los grandes terratenientes que no pongan a producir sus tierras. Asimismo, ampliaría los derechos a la sanidad, la educación. Daría inicio a la transición minero-energética hacia energías limpias y sostenibles. Ampliaría los puestos de trabajo para combatir el desempleo y replantearía la guerra contra las drogas como una cuestión socioeconómica y no exclusivamente de seguridad. Si gana, sería en consecuencia el primer presidente abiertamente de izquierdas en la historia de Colombia, un país tradicionalmente de derecha que ha sido gobernado por un puñado de familias a lo largo de su historia republicana. Y aunque Petro carecería del poder en el Congreso, sus críticos, a través de los grandes medios de comunicación, controlados por estos poderes, no están dispuestos a perder su influencia y han vendido la idea instrumentalizada de que un cambio de gobierno sería un desastre para el país. El maniqueo discurso de Colombia, que Colombia podría ser la próxima Venezuela, que es el discurso que se ha instrumentalizado, ha sido el mensaje más repetido para llevar a la población a votar con miedo. Pero para quienes van más allá de esta campaña intencionada contra el cambio y que desean una verdadera transformación del país y que realmente pueda responder a los grandes desafíos que tiene Colombia, Petro es indudablemente la mejor opción. De otro lado está la continuidad del uribismo y de la derecha colombiana. Esta está representada por el candidato Federico Fico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, que tiene 47 años y es el abanderado de la corriente uribista, conservadora y hasta reaccionaria de Colombia. Cuenta con el apoyo del poderoso expresidente Álvaro Uribe. A su vez, Gutiérrez se ha concentrado en temas de orden público, prometiendo un enfoque de mano dura contra la delincuencia, junto con medidas de austeridad para equilibrar el presupuesto de Colombia, que está en números rojos. En otras palabras, ha prometido mantener las cosas como las ha hecho el uribismo y el pésimo gobierno del actual presidente Iván Duque, quien tras 4 años, aparte de una política migratoria de regulación con los venezolanos más o menos eficiente, no tiene nada que mostrar como un logro de su gobierno. Para quienes el mensaje de cambio no gusta, ya sea porque realmente no quieren que el país avance o han creído en la campaña en contra del cambio, Fico es indudablemente su candidato. Asimismo, está quien podría dar una sorpresa, quien es un magnate de nombre Rodolfo Hernández. Y este es un magnate de la construcción de 77 años y antiguo alcalde de la ciudad de Bucaramanga, una ciudad intermedia que tiene un estilo sin tapujos, impulsivo y directo que evoca matices de Donald Trump. Hernández, que ha subido últimamente en las encuestas gracias a su habilidad en las redes sociales y a su mensaje anticorrupción, es difícil de definir ideológicamente. Quiere reducir los impuestos, legalizar la cocaína, legalizar tratar de combatir los cultivos de droga, dando una nueva campaña a la lucha contra el narcotráfico, impulsar la sustitución de importaciones y despedir a un tercio de la burocracia estatal. Pero todo esto forma parte de su atractivo. Se presenta como una alternativa fresca a la clase política tradicional y corrupta. Para los que quieren grandes cambios, pero les asusta lo que representa la izquierda en Colombia, Hernández es a su vez el elegido. Indudablemente hay muchos más candidatos, como el que fuese en su momento exgobernador también de Antioquia, Sergio Fajardo, quien ha tenido un mal desempeño en las encuestas, básicamente por su postura blandengue y tibia como la ha tenido en los últimos años, especialmente en las últimas elecciones de hace 4 años, y realmente figura poco en las encuestas. Hablando de encuestas, precisamente se muestra que Gustavo Petro tiene una considerable ventaja sobre el resto de los candidatos, con cerca del 45% de los votantes que lo apoyan. Gutiérrez y Hernández están prácticamente empatados en un segundo puesto, con un cercano 20% de apoyo cada uno. La mayoría de los expertos piensan que Gustavo Petro probablemente ganaría la presidencia. Algunos dicen que en primera e incluso otros que sería en segunda, pero que el mensaje de Hernández podría competir favorablemente en una eventual segunda vuelta y que en caso que esta segunda vuelta se diese con el representante de la derecha y del uribismo, Federico Gutiérrez, tendría igualmente posibilidades de ganar Gustavo Petro. ¿Qué pasaría después? Y es que, indudablemente, a menos que algún candidato, en el caso de Petro, obtenga más del 50% de los votos, lo que sabremos esta noche de hoy domingo será quiénes podrían ser eventualmente los dos clasificados para ir a la segunda vuelta que tendría lugar en 3 semanas, es decir, en junio. En resumen, una clara mayoría de los colombianos quiere y demanda grandes cambios. Cambios reales, no en el discurso como se han venido manteniendo incluso por parte de algunos candidatos. Los mismos, justamente cambios que buscan ofrecer soluciones políticas a este país. Pero una serie de sectores pequeños pero muy poderosos no están dispuestos a permitir ningún tipo de cambio. Y no se descarta que sean capaces de hacer lo que sea para que el país no avance. En cualquier escenario, este domingo sabremos si el país puede empezar a abrirse un camino de cambio necesario o si la pelea por la presidencia del país se alargaría otro mes más. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Irán e Israel y a los Estados Unidos. Iniciamos entre Irán e Israel, y es que el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, ha prometido vengar el asesinato de un coronel de alto rango del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní que murió el fin de semana en un tiroteo en Teherán. El coronel Hassan Sayyad Kodavyari, que participaba en las operaciones del régimen en Irak y Siria, fue tiroteado en la puerta de su casa por unos asaltantes que se dieron a la fuga en moto. Ha sido el asesinato de más alto perfil en Irán desde que el arquitecto nuclear Mohsen Fakhrizadeh fue asesinado en una operación de alta tecnología en noviembre de 2020. Ambos atentados se sospechan internacionalmente como operaciones del Mossad, pero Israel, como suele ocurrir en este tipo de casos, no admite ningún tipo de incidencia en el hecho. Y acá el tiempo es clave, y es que justo la semana pasada Israel dijo que había frustrado un intento de la IRGC de atraer a israelíes al extranjero para secuestrarlos y hacerles daños, y que Kodavyari estaba detrás de ese plan. El IRGC es parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Este estallido se produce en medio de informes de que Irán está a punto de tener suficiente uranio enriquecido para producir armas nucleares. Ante el temor de la escalada de la situación y al deterioro de las negociaciones nucleares en Europa, miembros anónimos del aparato de seguridad israelí declararon el lunes al Jerusalem Post que es preferible un acuerdo nuclear por debajo de la media a que no haya ningún tipo de acuerdo. Indudablemente, las próximas semanas serán cruciales en cómo avance el acuerdo nuclear con Irán. Y desde Irán e Israel nos vamos ahora a los Estados Unidos. Y es que un juez federal de Luisiana ha bloqueado el levantamiento del título 42 por parte del gobierno de Biden, una ley de inmigración de la era Trump que permite a los Estados Unidos rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México por motivos de salud pública. El presidente Biden se había comprometido a aplicar una política de inmigración más humana, desechando la medida que ha provocado la expulsión de decenas de miles de migrantes a ciudades fronterizas mexicanas, a menudo bastante peligrosas. La inmigración ha sido durante mucho tiempo un pararrayos en la política estadounidense que culminó con la demanda de algunos estados dirigidos por los republicanos contra el gobierno de Biden por intentar levantar el título 42, alegando que les obligaría a utilizar el dinero de los contribuyentes para prestar servicios sociales a los inmigrantes. El gobierno de Biden apelará el veredicto de Luisiana, pero la indignación de la Casa Blanca al respecto puede interpretarse, al menos en parte, como un acto de teatro público destinado a aplacar el flanco izquierdo del Partido Demócrata. Mientras las apelaciones se abren paso en los tribunales, es poco probable que el título 42 se levante antes de las elecciones de mitad de periodo de noviembre, lo que resulta políticamente útil para Biden si se tiene en cuenta que el 60% de los estadounidenses dicen estar bastante preocupados por el tema de la inmigración ilegal. Y desde los Estados Unidos entonces nos vamos a ir directamente al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires en Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy, que justamente va a estar hablando sobre la política exterior de este país y sus vaivenes. Conectemos directamente con Buenos Aires. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, hoy compartiendo con ustedes algunas novedades del posicionamiento argentino en el ámbito regional y lo que es el vínculo con los Estados Unidos. Del 6 al 10 de junio se va a llevar a cabo en la ciudad de Los Ángeles la novena Cumbre de las Américas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, negó a Venezuela, Cuba y Nicaragua la posibilidad de participar en esta cumbre, aduciendo cuestiones vinculadas a los derechos humanos y a la relación que uno ya conoce entre Estados Unidos y estos países. Lo curioso es que la Argentina, que actualmente ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC, está convocando a una reunión de la CELAC en paralelo, en el mismo lugar, los mismos días, sí incluyendo a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Más allá de la postura que se pueda tener frente a los gobiernos o regímenes en estos países, lo que llama la atención es la facilidad con la que el gobierno va y viene en su política exterior, me refiero al gobierno argentino, de un modo tan errático que ya está resultando absolutamente imposible prever cuáles son sus posturas. Es una política exterior que no solo se puede contradecir de un mes a otro o de una semana a la otra, sino también puede hacerlo en el mismo día o incluso en las mismas frases. ¿Sí? El gobierno y el canciller pueden tener comentarios que se contradicen a sí mismos en una misma declaración. Y por eso la Argentina se permite estar avalando el régimen venezolano, pero criticándolo, avalando el régimen nicaragüense, pero luego votando a favor de la salida de Nicaragua en la OEA, teniendo gestos hacia Cuba críticos y luego de un absoluto apoyo. Y en este contexto de una ambigüedad que no termina de definir su real postura, Argentina pierde oportunidades. Y Argentina pierde oportunidades, insisto, tal vez no tanto por la postura de fondo, que puede ser reprochable o elogiable según la opinión que cada uno tenga, sino por la falta de previsibilidad. Digamos, los países le piden a la Argentina gestos que marquen un rumbo más claro, porque de ese modo también pueden esperarse o anticiparse ciertas negociaciones y ciertas definiciones de interés recíproco. ¿Y a qué responde esta contradicción dentro del gobierno a una falta de rumbo preciso en la política exterior? Nuevamente, a las internas en el partido del gobierno. En el caso de Nicaragua fue muy evidente. Mientras sectores en el gobierno elogian permanentemente a Daniel Ortega y lo consideran un líder de la izquierda regional, otro sector del gobierno presionó mucho para que en el ámbito de la OEA finalmente se condenara la violación a los derechos humanos en Nicaragua. Y así, con estos vaivenes, con esta tendencia a la no tendencia, la Argentina pierde oportunidades en casi todos los escenarios de la política internacional. Números duros 1. Iremos a Mozambique y luego a Rusia. El primer número es 24 y nos lleva a Mozambique, y es que ese es el número de países que han enviado tropas para combatir a una insurgencia yihadista en el norte de Mozambique desde octubre de 2017. Las fuerzas ruandesas lograron retomar dos puertos clave en los últimos meses, pero los combates en la región de Cabo Delgado, rica en recursos, todavía continúan. Y el siguiente número nos lleva a Rusia y es 1. Y es que el índice de aprobación de Vladimir Putin ha caído solo un punto en el último mes. A pesar de las sanciones, la guerra y el creciente aislamiento de Rusia, el 83% de los rusos encuestados por el Centro Levada siguen aprobando el liderazgo del presidente Vladimir Putin en su país. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. No se muevan. Aún por venir en Geopolítica. Tendremos el segundo bloque de En Contexto, en el cual estaremos hablando sobre el nuevo gobierno de Australia. Lo que estamos viendo, dos nos llevará a Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania. Números duros también en su segundo bloque, yendo a un número global, Hungría. Y posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna de Javier Zárate Tabor. el nuevo gobierno de Australia. Anthony Albanese, el recién elegido primer ministro de Australia, no ha perdido el tiempo desde que juró su cargo el lunes. Tras jurar él mismo, tomó inmediatamente un vuelo a Tokio para reunirse con los socios australianos del Quad, en el cual participan India, Japón y los Estados Unidos para hablar de China. De hecho, Albanese tuvo una apretada agenda, que incluyó reuniones bilaterales con los primeros ministros Narendra Modi, Fumio Kishida y, obviamente, Joe Biden. Albanese, quien es hijo de una madre soltera que creció en una vivienda pública en Sydney, toma las riendas cuando la economía del país aún se tambalea por la pandemia. ¿Qué significa la elección de su partido laborista de centro-izquierda para el país y para el extranjero? Démosle una rápida mirada a cuál es su visión dentro de casa. Y es que Albanese, según dicen algunos, no ganó, sino que Scott Morrison perdió las elecciones federales de este 2022. La victoria del Partido Laborista puso fin a una década del gobierno conservador bajo la coalición liberal nacional encabezada por Scott Morrison. Es solo la cuarta vez desde la Segunda Guerra Mundial que los laboristas ganan unas elecciones estando en la oposición. Aún así, los resultados no fueron un respaldo rotundo a la onda de Albanese y a su programa político. Solo un tercio del electorado australiano votó por el Partido Laborista, menos de lo que obtuvo en el año 2019, un récord de bajas para un gobierno entrante. Sin dudas, los laboristas recogieron escaños y consiguieron ganar en algunos electorados liberales tradicionalmente seguros. Pero el mayor cambio político se refleja en el rechazo de los partidos políticos dominantes en favor de media docena de candidatos independientes, en su mayoría mujeres profesionales respaldadas por un grupo proclimático, en zonas urbanas donde el Partido Liberal sufrió una hemorragia de apoyo. Este fenómeno, denominado como la ola azul, porque atrae a los conservadores fiscales, que tienen tradicionalmente este color azul, que se preocupan por el cambio climático, a su vez que son matizados con este color verde, hizo que las mujeres moderadas, algunas de las cuales se han alineado tradicionalmente con los liberales, hicieran campaña por un programa climático mucho más ambicioso. También criticaron la política del partido en el poder, lo que ha llevado en este caso, por tener tintes machistas, según ellas, ya que no se habrían posicionado mujeres para los escaños y ni se habría tenido en cuenta cuotas de género. Fue en consecuencia un amplio reproche al sistema político australiano. Y es que durante años los principales partidos han sido acusados de sexismo y de menospreciar a las mujeres dentro de sus filas, pero el asunto era ciertamente peor dentro del Partido Liberal, un club de personas que no lograba encumbrar a lideresas femeninas. Una serie de acusaciones de agresión sexual gestionadas también contribuyó a la percepción de que el gobierno estaba lamentablemente desfasado con respecto a la evolución de las expectativas sociales sobre la promoción de la igualdad de género. Además, el Senado tendrá ahora un 57% de mujeres, mientras que el 37% de la Cámara de Representantes estará representado por mujeres frente al 48% y el 29% respectivamente. ¿Cuál es el clima en estos momentos? El tema número uno para los votantes australianos en estas elecciones fue el cambio climático, el cual se contabiliza en un 30%, seguido por la crisis del costo de vida, que ocupa un 13%, y el estado de la economía, que ocupa también un 13%. Scott Morrison, que solo se comprometió tibiamente a reducir las emisiones de carbono, a pesar de que el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático denunció a Canberra por su falta de orientación políticamente coherente en esta materia, no hizo caso a las advertencias de que los australianos querrían que mostrara un mayor compromiso con el clima y menos amor por el carbono. Aunque la vaga agenda climática de los laboristas es solo ligeramente más ambiciosa, pretenden mitigar las emisiones de carbono en un 43% para el fin de la década, frente a la promesa de los liberales de un solo 26%, al tiempo que niegan a deshacerse de las exportaciones de carbono. El partido no ha adoptado la postura notoriamente combativa del Partido Liberal ante la comunidad preocupada por el clima. En este sentido, también hay que dar luego una visión hacia el extranjero, que parece va a mantener la misma línea de su antecesor. Y es que la política australiana es en gran medida inmune al tire y afloja entre los globalistas y los aislacionistas que se da, por ejemplo, en muchos lugares como los Estados Unidos y Europa. Por ello, es poco probable que se vea mucha diferencia entre Albanese y su predecesor en los temas principales de política exterior australiana. Por ejemplo, Australia ha firmado esta semana el nuevo marco económico Indo-Pacífico, un nuevo impulso de la administración de Joe Biden para ampliar el peso económico de los Estados Unidos en la región. A pesar de las recientes advertencias de los medios de comunicación estatales chinos de que es mejor que jueguen limpio, Albanese ha dejado en claro que continuará con la postura dura de su predecesor con respecto a China y que trabajará con Washington y otros aliados para contrarrestar las actividades belicosas de Pekín en la región. No obstante, se ha mostrado dispuesto a conversar con su homólogo chino con la esperanza de mejorar la relación a cambio de que Pekín elimine las prohibiciones comerciales sobre los productos australianos. La última disputa con China fue, sin duda, uno de los puntos principales de la agenda de la cumbre del Quad, sobre todo porque el ministro de Asuntos Exteriores chinos también tiene previsto visitar esta semana las Islas Salomón. Esto ocurre justo un mes después de que Pekín firmara un pacto de seguridad con el Estado del Pacífico, lo que hizo temer que China pudiera estar intentando construir una base militar a las puertas de Australia. De hecho, Canberra y Washington están muy preocupados por el actual cortejo de China a otras islas del Pacífico como Kiribati. Aunque tiene una escasa población de apenas 120.000 habitantes, la posición estratégica de Kiribati a medio camino entre América y Asia, así como sus vastos recursos pesqueros, la convierten en un terreno fértil para un enfrentamiento entre grandes potencias. En resumen, sea lo que sea que el gobierno de Biden quiera de Australia, lo que hace tiempo sigue, lo que persigue desde hace tiempo los Estados Unidos, puede estar seguro que en lo que respecta a política exterior, Albanese se mantendrá en la misma línea de Washington. Por otro lado, a nivel de la política interna australiana, se espera que se dé mucha más prioridad al tema de la paridad de género, como hemos mencionado, y de la transición energética y del cumplimiento de las normas del pacto de medioambientales por parte de Australia con este nuevo gobierno. Lo que estamos viendo, vamos a ir a los Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania. Iniciamos en Estados Unidos y es que otro tiroteo masivo ha sacudido a los Estados Unidos dejando a 21 muertos, 19 de ellos niños, en una escuela primaria de Texas el martes pasado. La segunda peor masacre escolar en la historia de los Estados Unidos después de Sandy Hook hace casi una década. Varias preguntas se han mencionado a nivel nacional. La primera y más disidente es cuándo se va a hacer algo para plantar cara al lobby de las armas. Han mencionado incluso algunos de los representantes en el Congreso, así como el mismo Joe Biden en un discurso televisado a nivel nacional. Y hay varias preguntas. ¿Por qué estamos dispuestos a vivir en esta carnicería? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto ocurra? Varia serie de críticas que han surgido a raíz de esta masacre. Pero por un lado, la mayoría de los republicanos se oponen con vehemencia a las leyes de armas mucho más estrictas. Por ejemplo, el senador de Texas, Ted Cruz, respondió polémicamente a la tragedia pidiendo más fuerzas de seguridad armadas en las escuelas. Por otro lado, los incondicionales de la Segunda Enmienda, como la Asociación Nacional del Rifle, disponen de grandes recursos para luchar contra la legislación y financiar las campañas. Ted Cruz, por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott y el expresidente Donald Trump están programados para hablar Estuvieron, de hecho, hablando el viernes en la conferencia anual de la Asociación Nacional del Rifle que tuvo lugar en Houston. Si en el año 2013 no se logró aprobar un proyecto de ley bipartidista sobre las armas, tras Sandy Hook ahora las posibilidades son aún mayores porque la política estadounidense está aún más polarizada y estamos a menos de 6 meses de las elecciones legislativas en noviembre. Sin embargo, no se prevé que nada vaya a cambiar, aparte de los discursos que puedan dar algunos sectores políticos a raíz de esta tragedia. Desde los Estados Unidos y Texas nos vamos ahora al Reino Unido y al escándalo del primer ministro británico Boris Johnson, quien ha negado durante mucho tiempo haber infringido ninguna de las restricciones en el bloqueo de la pandemia en su país. Pero ahora han aparecido fotos de una fiesta en su residencia el 13 de noviembre del 2020 en la que Johnson sostiene un vaso de lo que parece ser una bebida. El momento podría resultar desastroso para Johnson. Las fotos aparecieron justo días antes de la publicación previa del informe Gray, una investigación oficial sobre el llamado escándalo del Partygate. Se espera entonces que los primeros ministros que engañan a sabiendas al Parlamento dimitan, aunque no hay garantía de que Johnson reconozca haber cometido alguna infracción de ese tipo. Es más, esta semana, precisamente en el Parlamento, a pesar de reiterar sus disculpas, no hubo ningún tipo de mención ni de sugerencia a la dimisión, con lo cual Johnson ha de continuar como primer ministro del Reino Unido. Y desde Inglaterra nos vamos ahora a Ucrania. Y es que los Estados Unidos y Europa están desempeñando un papel cada vez más activo en la defensa de Ucrania. Han impuesto sanciones históricamente duras contra la economía rusa, han aumentado un mayor gasto en defensa y se han movilizado para reducir la dependencia comercial de Rusia. También están enviando armas cada vez más potentes a los combatientes ucranianos para que las utilicen contra las fuerzas rusas. Ese fue el tema central de la reunión del lunes pasado en el Pentágono del Grupo de Contacto sobre Ucrania, el cual es un bloque de países comprometidos a ayudar a este país. Tras una sesión informativa del ministro de Defensa ucraniano, más de 20 países se comprometieron a entregar nuevos paquetes de ayuda a la seguridad. La República Checa prometió helicópteros de ataques, tanques y sistemas de cohetes. Dinamarca ofreció misiles Harpoon antibuque que podrían ayudar a retroceder a la Armada Rusa en los puertos ucranianos del Mar Negro, facilitando potencialmente el flujo de las exportaciones de grano. Grecia, Italia, Noruega, Polonia y otros países también están contribuyendo. Se han informado que los Estados Unidos han proporcionado una potente artillería para su uso en el Donbass, el escenario de los combates más encarnizados de Ucrania y un lugar en el que la potencia de fuego de largo alcance es bastante necesaria. Las fuerzas ucranianas han sufrido grandes pérdidas y llevarán semanas entrenar a los soldados ucranianos para que hagan el uso de estas armas. Pero a medida que la ofensiva rusa en el Donbass avanza, sus fuerzas pueden descubrir que las ganancias adicionales son más costosas este verano y que el territorio conquistado puede ser mucho más difícil de defender. Está previsto que el grupo de contacto se reúna de nuevo en Bruselas el próximo 15 de junio. Y nos vamos ahora a los majestuosos Andes bolivianos. Vamos a escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Voy, no voy, sobre la cumbre de las Américas que tendrá lugar el próximo junio. Conectemos directamente con la ciudad de La Paz. Voy, no voy, me quiere mucho, poquito, nada. En poco más de una semana debe celebrarse en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, una nueva versión de la Cumbre de las Américas. La administración del país anfitrión la organizó como una oportunidad para restablecer algunos lazos más intensos con el resto del continente al sur, su backyard, como fue calificado varias veces. Después de años de poco importismo, por la subregión que le duplica en población y de la que está desconectado porque este siglo estuvo centrado en las intervenciones en Asia Menor, en otras regiones de Asia, de Oriente Medio, o en la construcción muy poco afortunada para el gigante de habla inglesa de su nuevo espacio geopolítico aún en formación y en el que su peso específico es más relativo con el surgimiento de un orden mundial multipolar. El olvido de la región de las últimas décadas hizo que las relaciones intensas y de mucho intervencionismo que las precedían se conviertan en poco relevantes. Dieron paso a un intervencionismo imperial estratégico y económico de China y Rusia y la pérdida para los Estados Unidos de ese criticado faro de referencia que era para el continente hispanohablante. Esa versión de la cumbre quería iniciar ese proceso de reversión, pero hizo aguas por esa dificultad de entender a la región desde los Estados Unidos. Se anunció que los países que no cumplían los parámetros democráticos, haciéndose alusión a tres en particular, Cuba, Nicaragua y Venezuela, no iban a ser invitados. La respuesta que los Estados Unidos esperaba podía ser opción 1. Todo el resto dice sí. Esos países son los más débiles democráticamente y los consideramos dictaduras. Y qué bien que no vayan. Opción no prevista. Por lo visto, México, Argentina, los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que incluye a los no invitados, varios países insulares del Caribe, y a algunos otros alineados con la iniciativa de Chávez y Castro de hace poco menos de 2 décadas, dijeron también que no van. ¿Podía Estados Unidos no prever la reacción de estos varios países latinoamericanos y que su intento de cumbre pueda no ser desplazada en sus contenidos por esta discusión? Es muy difícil creer que los diplomáticos estadounidenses estén tan extraviados en el marco de las relaciones internacionales, aunque a la vez parecería confirmarse que sí pueden estarlo. Con el retroceso generalizado de la posición geoestratégica estadounidense a nivel global, muy en parte por su dificultad de comprender que no podían ser los únicos poderosos en este planeta humano complejo. Lo que Estados Unidos está haciendo con su equivocada decisión de invitar a unos y no a otros ha sido lo mismo que hizo Putin con su invasión a Ucrania y la OTAN: darle aire a un muerto, en este caso al ALBA, un experimento que nunca cuajó en Latinoamérica porque se basaba en regímenes de gobierno que estuvieran liderados por partidos de una visión en particular y que partían de proponer un sistema de integración en base a la exclusión del otro. Que el anfitrión de una cumbre internacional decida quiénes van a su casa es legítimo. No lo es cuando invita a un encuentro que no es propio, sino colectivo. Estados Unidos no lo entiende. El defender que todos vayan es legítimo. El obviar las vulneraciones a los derechos humanos en ese proceso es triste y muestra esa representación de parte en la que líderes políticos latinoamericanos justifican afectar los derechos de sociedades por defender sus procesos entendidos como las únicas probables soluciones. Qué mal vamos en las Américas. Números duros 2. Vamos a ir con un primer número, Hungría, que es 0. Y es que el ministro húngaro Viktor Orbán ha advertido que no tendrá nada que decir sobre las sanciones petroleras propuestas por la Unión Europea a Rusia en la cumbre del bloque de la semana que viene. Orbán, cuyo país depende casi totalmente de Rusia para las importaciones de crudo, quiere que la Unión Europea le ayude a encontrar otras fuentes de energía. Sin una aprobación unánime, el paquete de sanciones fracasará. El martes, Orbán también anunció que su gobierno asumirá poderes de emergencia para poder responder rápidamente a los desafíos creados por la guerra. Y el siguiente número es un número global y es 20, y es que las ejecuciones patrocinadas por el Estado aumentaron un 20% en el 2021. Será un nuevo informe de Amnistía Internacional, donde China, Irán, Egipto fueron los principales países condenados a muerte. mientras que los Estados Unidos es la única democracia industrializada que sigue aplicando persistentemente la pena de muerte. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. No se muevan. Aún por venir en Geopolítica. Iremos con nuestra tercera sección del bloque En Contexto, en la cual estaremos dando una mirada rápida a la política estadounidense actual, y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros 3, trasladándonos a Corea del Norte, Reino Unido, Argentina y los Estados Unidos. En Contexto 3. Vamos a darle una rápida mirada a la política estadounidense. Y es que la temporada política estadounidense está en pleno apogeo. Tres estados ya han celebrado elecciones primarias y cada nueva controversia se sopesa por su posible impacto en las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre. La cobertura de los medios de comunicación se ha centrado sobre todo en la escasa confianza en el presidente Joe Biden, el impacto del respaldo de Donald Trump en las elecciones estatales y la batalla por el control del Congreso durante los próximos 2 años. Pero hay un panorama aún más amplio. Hemos entrado en un momento histórico de transición en la política estadounidense en el que ambos partidos se dirigen a puntos de inflexión cruciales. Los demócratas están ahora liderados por un presidente en funciones de 79 años que tiene un índice de aprobación compuesto por debajo del 41% y sin un heredero aparente. La aprobación de la vicepresidenta Kamala Harris es incluso inferior a la del propio Joe Biden. El Partido Republicano, por su parte, está liderado por el expresidente Donald Trump, de 75 años y 2 veces impugnado, que dejó el cargo en la derrota con un índice de aprobación del 34%. Pero aquí tampoco hay todavía un suplente viable. Hay muchos candidatos plausibles para la nominación presidencial republicana del año 2024, pero ninguno se acerca a Trump en los enfrentamientos cara a cara. E incluso, si la marca de la política de Trump sobrevive al propio hombre, todavía no podemos predecir cómo la retórica política combativa podría traducirse en política. En resumen, entramos en un año electoral sin una idea clara de hacia dónde se dirige cada uno de los partidos. Y es que hay una profunda disfunción. Lo que está claro es que los Estados Unidos siguen siendo una nación políticamente polarizada. Algunos analistas incluso han definido al país como el políticamente más dividido y disfuncional del G7. Lo cual no es un argumento difícil de sostener. Una encuesta del Pew Research Center realizada justo antes de las elecciones presidenciales del 2020 reveló que cerca del 90% de los republicanos y los demócratas afirmaban que una victoria del otro partido infligiría un grave daño al país. La polarización es un problema grave en muchos países, pero un estudio realizado en enero de 2022 por la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, que midió las divisiones políticas en países a lo largo del tiempo y en todo el mundo, ofreció una conclusión aleccionadora. Estados Unidos es la única democracia occidental rica con niveles persistentes de polarización perniciosa. Tal vez eso se deba a la burbuja de filtros, la tendencia a la que la gente obtenga las noticias casi exclusivamente de fuentes que confirman sus prejuicios, en parte con la ayuda de los algoritmos de las redes sociales. Sea cual sea la causa, las recientes noticias de última hora sobre temas tan emotivos y divisivos como la inmigración, el aborto y el control de armas exacerban la amargura de las animosidades políticas en los Estados Unidos. El significado de las elecciones de mitad de periodo es, en consecuencia, bastante crucial. Y es que aquí radica el mayor significado de las elecciones de mitad de periodo, en particular porque preparan la mesa para la votación presidencial del 24. En un mundo en el que un bando ve una amenaza casi existencial en cualquier victoria del otro bando, el viejo adagio cobra mayor importancia. Nadie triunfa como el éxito. Los votantes partidistas quieren candidatos que crean que derroten al otro partido. Para el 2024 y más allá, las elecciones intermedias de este año ofrecerán a los votantes dos conjuntos de pistas importantes. En primer lugar, en los estados más competitivos electoralmente, o sea, los que tienen más probabilidades de elegir al próximo presidente. ¿Serán entonces los candidatos ideológicos comprometidos o los pragmáticos moderados los que se impongan? En segundo lugar, en estos mismos estados hay varias preguntas. ¿Se decidirán las elecciones por la gran participación de los votantes partidistas de un lado o el día pertenecerá a los votantes independientes que consideran que un candidato o un partido son demasiado extremos? No todo el mundo es un partidista inamovible, afortunadamente, y no todos los partidistas se toman la molestia de votar. En resumen, las elecciones intermedias de este año nos dirán más que los votantes independientes piensan de la presidencia de Biden o sobre la fuerza del control de Donald Trump sobre el Partido Republicano. Ayudarán a predecir cómo la próxima generación de líderes de cada partido interpretará la dirección política de los Estados Unidos en el largo plazo. Lo que estamos viendo, tercer bloque. Vamos a ir a China. Y es que apenas un mes después de firmar el acuerdo de seguridad con las Islas Salomón, el jefe de la diplomacia china inició el jueves pasado una gira por el Pacífico en la que ha de visitar 8 países en 10 días. Al parecer, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, pretende que estos países se unan en un gran marco de seguridad y cooperación regional liderado por China, que los países occidentales temen que permita a este país afianzarse militarmente en una región que hace tiempo los Estados Unidos y sus aliados no tienen muy en cuenta. Los chinos, por su parte, insisten en que no se ha ofrecido ningún acuerdo de este tipo y que los países que Wang tiene previsto visitar son solamente amigos. Para Australia y Nueva Zelanda, que no se cree este discurso, ya que los australianos han enviado a su recién estrenado ministro de Asuntos Exteriores a Fiji en la primera parada de una gira para contrarrestar a China en el Pacífico, mientras que, a su vez, Nueva Zelanda ha anunciado planes para ampliar su despliegue de tropas en las Islas Salomón durante el otro año. Además, tanto Australia como Nueva Zelanda, junto con los Estados Unidos, están preocupados por los planes de China para la mega isla de Kiribati, que, aunque tenga pocos habitantes, cuenta con vastas aguas territoriales y un estratégico valor geográfico. Posteriormente, nos vamos a ir desde el mar de China y hacia Pacífico hacia Rusia. Y es que mientras que la guerra en Ucrania acerca al mundo a una crisis alimentaria global, Rusia dice que está dispuesta a ayudar a establecer corredores de exportación de alimentos desde los puertos ucranianos con la mediación de la ONU. Pero hay trampa en ello. A cambio, Moscú pide que Estados Unidos y la Unión Europea levanten las sanciones que han impuesto a Rusia por la invasión a Ucrania. La demanda de Moscú pone al resto del mundo en una situación delicada. Actualmente hay millones de toneladas de grano y semillas atrapadas en Ucrania debido a los bloqueos navales rusos y a las minas de que cada bando ha puesto en tierra. La ONU ha advertido que los altos precios de los alimentos y la escasez provocada por el conflicto podrían empujar a 1.700 millones de personas a la pobreza y al hambre este año. Pero cualquier intento de establecer un corredor requiere el apoyo del Kremlin o que los buques de guerra occidentales acompañen a los barcos de exportación ucranianos. ¿Merece entonces la pena relajar las presiones sobre Rusia para alimentar al mundo? En este sentido, varios países occidentales, ninguno tiene una respuesta fácil y están sopesando algunas de las cosas. Mientras tanto, Rusia dice que está restablecido las operaciones en el puerto de aguas poco profundas de Mariupol, del que Rusia tomó control la semana pasada. Sin embargo, el puerto de aguas de Odessa, de mayor tamaño, sigue todavía bajo control ucraniano a pesar de que cuenta con el bloqueo ruso. Y finalmente nos vamos a Turquía e Israel. Y es que el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía se reunió el miércoles en Jerusalén con su homólogo Yair Lapid, en el que se supone la primera visita de alto rango de un funcionario turco a Israel en 15 años. Se trata de la última señal de un intento de distensión entre las dos potencias de Oriente Medio que llevan mucho tiempo enzarzadas en una disputa sobre una serie de cuestiones, como el conflicto palestino-israelí y el apoyo de Turquía a Hamas en la Franja de Gaza, que se ha agravado durante el mandato del presidente Recep Tayyip Erdogan. El ministro de Asuntos Exteriores turco dijo que Ankara quiere desempeñar un papel central en los esfuerzos de mediación entre israelíes y palestinos y renovó su llamado a favor de una solución de los dos estados. La reunión es un gran acontecimiento teniendo en cuenta que ambos países retiraron a sus respectivos embajadores en el año 2018 y aún no los han sustituido. La ampliación de la cooperación económica bilateral, que ya ha aumentado significativamente en el último año, está en el centro de este reinicio diplomático. Turquía, por su parte, está interesada en cooperar en un gasoducto para reducir su dependencia del gas ruso, aunque Israel, al parecer, está menos entusiasmado por lo mismo. Este es el último ejemplo de cómo Erdogan intenta arreglar las cosas con sus rivales regionales para crear nuevas oportunidades económicas que puedan impulsar la alicaída economía turca. Y nos vamos acercando al final de este programa con números duros. Tercer bloque, nos vamos a Corea del Norte y el número allí es 3. Y es que Corea del Norte lanzó el miércoles 3 misiles balísticos que cayeron en aguas de su costa oriental, lo que supuso la 17ª prueba de misiles en solo este año. El siguiente número nos lleva a Argentina y es 25.000. Y es que un juez argentino ha aceptado la oferta del presidente Alberto Fernández de pagar 3 millones de pesos, o sea, $25,000, a cambio de retirar los cargos en su contra por haber organizado una fiesta en el Palacio Presidencial en el año 2020, incumpliendo las restricciones del cierre por COVID. El siguiente número nos lleva al Reino Unido, es 59, y es que el largamente esperado informe Gray, que investiga el consumo de alcohol y las relaciones sociales en el número 10 del Down Street, infringiendo las normas del COVID, fue publicado el miércoles. Y esto es un informe que tiene 59 páginas que hablan sobre este asunto. Los sondeos muestran que la mayoría de los británicos cree que el primer ministro debería dimitir por el escándalo, pero como lo mencionábamos posteriormente, a pesar de las disculpas que dio esta semana en el Parlamento, no mencionó y no piensa dimitir. Y el último número es 41 y nos lleva a los Estados Unidos, y es que el Pew Research Center acaba de poner a prueba los conocimientos de los estadounidenses en materia de relaciones internacionales. Hay varios resultados, pero por poner un ejemplo, solo el 41% de los encuestados podía identificar la bandera nacional de la India, el segundo país más poblado del mundo, solo por poner un dato. Una escasa mayoría sabía que Ucrania no forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por poner solo un par de ejemplos. De esta manera entonces llegamos al final de la edición del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Bogotá, en Colombia, hablando sobre algunos de los candidatos en las elecciones que tienen lugar el día de hoy, presidenciales. Lo que estamos viendo nos llevó a Israel, Irán y los Estados Unidos. Nos fuimos posteriormente al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna de Pablo sobre la política exterior de este país. Números duros, primer bloque, nos llevó a Mozambique y Rusia. Fuimos posteriormente a Canberra para hablar sobre el nuevo gobierno de Australia. Posteriormente a los Estados Unidos, de nuevo al Reino Unido y a Ucrania. Viajamos a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga sobre la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar a inicios de este junio. Lo que estamos viendo en su tercer bloque nos llevó a China, Rusia y Turquía. En contexto 3, nos trasladó a Washington para dar una rápida mirada a la política estadounidense actual. Y números duros 3 nos llevó a su vez a Corea del Norte, el Reino Unido, Argentina y los Estados Unidos. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos visiten en nuestra web en Geopolítica y que si les gusta este programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. We'll be right back.